La puesta en marcha de un piso de acogida de urgencias aprobó el pasado viernes en la Junta de Gobierno local. Después de haber hecho un estudio de necesidades por parte de los servicios sociales municipales, se ha visto la necesidad de crear un piso de acogida de urgencia en Laudio. Para ello se utilizará una de las viviendas de propiedad municipal que ya actualmente está gestionada por el área de bienestar social y que actualmente está desocupada. El piso de acogida de urgencia es un recurso de atención primaria y como tal es de competencia municipal. Con su puesta en marcha se trata de ofrecer alojamiento a personas o familias que requieran de una estancia de corta duración para salvar su falta de alojamiento cuando esta es por una situación de emergencia social. En este caso no entrarán las mujeres que necesiten ser protegidas por ser víctimas de violencia de género, ya que el ayuntamiento ya dispone de un piso para este servicio, y tampoco lo harían las personas o familias que se encuentren en situación de desahucio, porque también tenemos un piso adecuado para atender estos casos. Entonces, decir que este piso de acogida también va a ser un servicio de carácter temporal, en el que la estancia será normalmente de 4 meses, y que estará sujeta a un convenio entre la persona o la familia y el ayuntamiento. Los servicios sociales municipales serán cargo de atender a quienes sean acogidas en este piso y velarán por obtener las prestaciones sociales que les correspondan. Se trata de ayudarles a superar situaciones críticas provocadas por consecuencia de la falta de vivienda. La atención en el piso de acogida de urgencia no precisa de especiales requisitos administrativos y será suficiente con el correspondiente informe de valoración, diagnóstico y orientación del caso emitido por los servicios sociales, que determinarán si la persona o familia a acoger se encuentra en una situación de urgencia social para utilizar este recurso. Bueno, decir que actualmente ya se está mueblando este piso y la idea es que esté operativo a partir del próximo mes de junio.